Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos a este último programa de la cuarta temporada de Canal del Misterio. Estamos todos un poquito tristones y a la vez un poquito contentos porque, claro, necesitamos unas vacaciones urgentemente, así como que en vena. Y por otra parte, pues claro, nos entristece mucho el tener que dejaros esta temporadita, ¿no? Pero en septiembre volvemos, ¿eh? Esto no es una amenaza, es una advertencia. En septiembre volveremos a escucharnos. Gracias por estar ahí, fieles a la cita. Sois maravillosos, queridos oyentes. Gracias por compartir nuestros programas en vuestras redes sociales. Gracias por cada vez que le ponéis un me gusta a cualquier cosa que publicamos o leéis los artículos que publicamos en nuestra web, en canaldelmisterio.com, que ahí está, como siempre, incansable José Miguel González Ayer, nuestro compañero, publicando un montón de artículos que él va encontrando. Y bueno, artículos que además en alguna ocasión nos han servido también para traeros algún tema que otro aquí al programa. Así que si queréis estar al tanto de la actualidad dentro del mundo del misterio, ya sabéis que desde luego, gracias a José Miguel, vais a poder estar al tanto de toda la actualidad. Y lo único que tenéis que hacer es visitar nuestra web, canaldelmisterio.com. Gracias, compañero, por ese trabajazo que siempre haces. Y continuamos con el sumario del programa. Un programa que va a durar pues casi dos horitas. ya sé que os estáis alegrando como yo. sí, casi dos horitas por delante que tenemos. Vamos a empezar abriendo las páginas del libro Lugares de Contacto. Y con nosotros va a estar su escritor Ricardo González. Después estará con nosotros también Paola Montoya, que nos trae lo último en cuanto a la actualidad astronómica. Van a estar con nosotros también nuestros compañeros, la doctora Amar Robledo y Joan Scott Sorais. Nos van a traer pues esa crónica de sucesos que siempre nos traen ellos, tan interesante. Y por supuesto van a estar nuestras secciones del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Y al final del programa, como casi ya va siendo habitual, como si fuera casi ritualístico, vamos a tener una charla, unos cuantos compañeros del programa. Así que, bueno, pues espero que os guste este último programa de temporada de Canal del Misterio. Está hecho con muchísimo cariño, como el primer programa desde que empezamos. Siempre se han hecho con muchísimo cariño para y por vosotros. Y esperamos que los disfrutéis. Así que comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado Lugares de Contacto, escrito por Ricardo González y editado por Luciérnaga, como sabéis, un sello del Grupo Planeta. Ricardo, su escritor, lleva más de un cuarto de siglo difundiendo sus extraordinarias experiencias e investigando el fenómeno OVNI. En 7 ocasiones ha invitado a la prensa y reconocidos especialistas a exitosos avistamientos. Es autor de 20 libros y varios de ellos, bueno, como os digo, ya publicados por esta misma editorial, por Luciérnaga. Y esta noche está con nosotros para hablarnos de lugares de poder, perdón, de lugares de contacto. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás, Nuria? Muchas gracias por la invitación. Pues encantadísima de estar aquí y de que estés con nosotros en esta ya tu casa, Ricardo. Y bueno, es la primera vez que nos visitas, así que, bueno, pues qué mejor que empezar pues desde el principio, ¿no? Cuéntanos cómo comienza toda tu historia con el contactismo. Sí, primera vez que estamos con ustedes en Canal del Misterio. Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Yo empecé con estos temas de muy joven, cuando fui testigo, como mucha gente en el mundo, de estas observaciones de objetos aéreos no identificados, el fenómeno OVNI. Solo que no podía explicar qué eran exactamente esas luces, esos objetos que había observado en el Perú, en mi país de origen, hasta que más tarde me pude documentar y enterarme de que el término OVNI definía a estos fenómenos aéreo-anómalos y que había sido creado el término en su estudio por la propia Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la década de los años, fin de los años 40, inicios de los años 50. Entonces empecé a escudriñar el tema, a investigarlo, no solo a raíz de los ya citados avistamientos, sino lo más extraordinario e inquietante, que ya en mi adolescencia empecé a recibir, a captar algún tipo de comunicación, de mensajes que provenían de los tripulantes de estas luces y objetos que inquietaban los cielos de Lima. Uh-huh. Así fue avanzando un poco mi experiencia. Comunicación telepática, Ricardo. Sí, yo estimo que es una comunicación mental telepática, estoy convencido de que es así, ya que no hubo ningún medio mecánico, ningún artilugio entre el emisor de estos mensajes o los emisores y mi persona. Yo vengo de una familia, Nuria, normal de Lima, una familia conservadora, de clase media, típica sudamericana, en la que no se hablaba de estos temas en la casa ni por casualidad. De hecho, el primer mensaje que ocurrió cuando ya tenía 19 años, en el mes de octubre del año 93, a mí me sorprendió no en alguna práctica de concentración, de meditación o de leyendo algún libro sobre ufología. Todo lo contrario, yo estaba estudiando para unos parciales de estadística y contabilidad que tenía que rendir en la carrera de mercadotecnia que estaba siguiendo en el Instituto Peruano de Marketing en Lima. O sea, nada que ver con estas cosas. Pero en medio de ese descanso, en el medio de mis estudios, cuando había cerrado los libros, los apuntes para tomarme un break, para relajarme, es que escucho una voz en mi propio idioma, en castellano, que me dice algo así: no dejes de seguir buscando, somos seres extraterrestres que estamos entrando en contacto contigo, vivirás una preparación y luego nos conocerás físicamente. Y como toda persona, digamos, pues racional, con la educación que había tenido de mis padres, una cosa es aceptar hasta por sentido común o por cultura que tal vez no estamos solos en el universo, y otra muy diferente, que creas que estás recibiendo algo en tu cabeza, ¿no? Que te estás volviendo loco. Es como si esta fuerza o inteligencia o lo que fuese hubiese detectado mi duda y me pide subir a la terraza, a lo alto de la casa. Una experiencia que he contado muchas veces porque, bueno, así empezó todo para mí. Luego de los avistamientos del año 88, este mensaje del 93 se confirmó cuando subo finalmente a lo alto de la vivienda y allí, en compañía de mi familia, vimos la evolución de un objeto de un color rojizo, brillante, movilizándose. Pues en esa zona de Orrantia del Mar, en Lima, en la capital del Perú, esto es en el litoral frente al Océano Pacífico, para luego devolverse el objeto hacia la zona de la sierra. Inicialmente vimos como una luz, pero luego el objeto tenía la forma como de una especie de boomerang, porque tenía como una suerte de ángulo. Y esto a mí me produjo una gran conmoción, porque ya no se trataba de una percepción extrasensorial, de una cuestión subjetiva que no podía de alguna manera verificar el avistamiento, puso en relieve de que algo realmente me estaba pasando. Uh-huh. ¿Y cómo entra en tu vida Antarel? Justamente el nombre que tú mencionas corresponde a la identificación de uno de los seres que me ha contactado, como otros testigos en el mundo. Uh-huh. Este ser fue el que envió ese mensaje que desembocó en el avistamiento que acabo de referir en la terraza de la casa, y posteriormente se apareció ante nosotros, y hablo en plural, ya que con un grupo de testigos hemos podido observar a este ser de aspecto nórdico, como si fuese un suizo, un escandinavo, la tez muy blanca, de ojos claros, color miel, bastante alto, de casi 3 metros de estatura, 2 metros 70 y pico, para uh-huh. ser más preciso, sí. De cabellos largos y de un color muy claro, como si fuese ceniza, más que ceniza, casi cano, diría yo, uh-huh. y de trajes o enterizos muy pegados a un cuerpo que es esbelto, muy simétrico, muy proporcionado, tan perfecto que parecen como si fuesen artificiales o maniquíes. Una imagen tan increíble que imagino, ¿no? Si estas experiencias se hubiesen dado hace 3.000, 4.000 años, un ser humano hubiese pensado que estuvo frente a un ángel o claro. algo así. Uh-huh. Esto fue lo que a mí me pasó con otro grupo de testigos, y en Tarel, uno de estos extraterrestres, entre comillas, digo entre comillas porque para mí, y es bueno que lo aclare para tus radioescuchas, sí. el término extraterrestre no solo define a una entidad inteligente ajena al hombre que proviene de otros astros en una nave espacial que aterriza en algún lugar de España o del planeta, que toma muestras y luego se sube a la misma nave y se marcha. Creo que el término extraterrestre es mucho más amplio, uh-huh. en donde yo no relego la posibilidad de viajeros en el tiempo, de factores interdimensionales. Uh-huh. Creo que es mucho más complejo de lo que suponíamos. Sí. Pero este ser Antarel y los otros seres que también se han presentado en estas experiencias, desde luego que son auténticos, no solo los he visto yo, subrayo, reitero, sino que también otros testigos. Y como sabes, he tenido la oportunidad de invitar a periodistas y a reconocidos investigadores del uh-huh. fenómeno OVNI a escala mundial para avistamientos programados, coordinados por estos extraterrestres. Lo hemos hecho en 7 ocasiones, y en una de estas ocasiones, uno de los periodistas o reconocidos investigadores, la ítalo-norteamericana Paola Harris, en Mount Shasta, al norte de California, en sí, Estados Unidos, sí. conoció cara a cara a Antarel. Sí, ahora luego voy a pedirte que nos expliques esta, que nos cuentes esta experiencia. Pero antes de llegar ahí, Ricardo, cuéntanos, ¿cuál es el mensaje que te dan estos seres? Bueno, podrás imaginarte que todo esto generó un cambio bastante fuerte en mi persona. Yo tenía un proyecto de vida que era muy diferente a este, uh-huh. donde estaba estudiando mercadotecnia, empecé a trabajar en una compañía internacional. El proyecto era escalar en la compañía e ir adquiriendo puestos gerenciales, como cualquier persona de clase media que se va desarrollando en un empleo. Y el contacto extraterrestre que me venía acompañando desde muy pequeño y que se confirma, como ya dije, en el año 93, poco a poco va afectando mi vida personal, porque los medios de comunicación del Perú me invitaban para entrevistas de radio, de la televisión, y al yo exponerme públicamente en este asunto, me despidieron. Así como lo escuchas, ajá. me echaron del trabajo. Sí. Entonces, esto ya ocurrió más tarde, en el año 99, y yo había aceptado una petición de estos seres para compartir a tiempo completo mi investigación, mi testimonio a escala internacional de lo que me había pasado. Uh-huh. ¿Por qué? Tiene que ver con la pregunta que me acabas de hacer. El propósito, la información, el mensaje sí. que estos seres que afirman provenir de Alpha Centauri, a unos 4 años luz de distancia de la Tierra, que es uh-huh. uno de tantos grupos que están entre nosotros en la Tierra, ellos afirmaban de que hay ciertos acontecimientos históricos, científicos, incluso de gran impacto social en nuestra humanidad, que pueden afectar nuestra línea de tiempo, que ellos no pueden intervenir directamente en ello, no pueden afectar nuestro libre albedrío, pero que sí todo cuanto ocurre en nuestro planeta está interconectado con las realidades de estos seres y están como expectantes y procurando hacernos tomar conciencia, sin intervenir demasiado en nuestros asuntos, de las cosas que tenemos que cambiar. Porque si la Tierra, dicen ellos en sus mensajes, logra enrumbar su camino, logramos dejar atrás diferencias, pero utilizando, como siempre nos han enseñado ellos, la coherencia, el sentido común, el balance, porque hablar de paz y de conciencia no es que todos forcemos las cosas y caminemos de la mano casi en un acto de hipocresía, sino enrumbar las cosas con un objetivo común, con verdad, que nos daría esperanza y podríamos cambiar como civilización. El mensaje, en síntesis, Nuria, que nos han transmitido estos seres, es que no solo no estamos solos en el universo, sino que no estamos solos en la Tierra, en otros planos y realidades, y que todo cuanto hacemos en nuestro mundo, en nuestro llamado hogar, afecta otros hogares y otras realidades. Y eso a mí me impactó demasiado. ¿Están entre nosotros, entonces? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Más bien, podría decir que ellos están aquí antes que nosotros. Antes que nosotros. Y al hablar que están entre nosotros, involucra distintas variables de interpretación. Por un lado, criaturas de origen extraterrestre, como ya expliqué, que podrían tener la facultad, la tecnología, la información, la habilidad de camuflarse como un humano y como haría un antropólogo en una selva del Amazonas para conocer una tribu desde dentro, se infiltraría en nuestra actual sociedad humana, tratando de pasar desapercibido. Pero también, y quiero explicarlo mejor, hay otras formas de vida, otras inteligencias, que conviven en este mismo espacio que ocupamos, aunque suene un delirio decirlo, pero que resuenan en otras frecuencias o tiempos que no nos permiten a veces ser conscientes de que están allí, pero están allí. ¿Y alguno de estos seres tienes tu conocimiento de que sean, no sé, que sean negativos o todos traen este mensaje de amor hacia la humanidad? Bueno, hay de todo en el cosmos, seres con distintas intenciones, si lo puedo graficar así, o que obedecen a diferentes agendas. Luego lo de definir si son buenos, luminosos, o malos, oscuros, negativos, ya roza el tema de nuestra percepción, ¿no? Lo que el humano polariza y llama bueno o malo. Yo entiendo como bueno, en mi percepción humana, todo aquello que traiga un mensaje de cambio, transformación, que el mecanismo del contacto con esas entidades sea fraterno, ético, que encaje con mi percepción de lo que es la moral, ¿no? El respeto, etc. Y considero en mi percepción negativo aquello que no respete mi libre albedrío, que sea hostil, que sea extraño en su manera de manejarse, que pueda rozar lo que los humanos llamamos una manipulación, que afecte para mal mi psiquis, mi crecimiento espiritual, mental, hasta mi salud. Eso yo lo llamaría como algo negativo. Y tenemos que preguntarnos si es que la experiencia genera esto o son las intenciones de algunos de estos seres. Yo recientemente estaba revisando unos apuntes del recordado doctor John Mack, de la cátedra de Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, en su libro Abducciones, y él describía que en realidad las experiencias de contacto o las intenciones de estos seres no necesariamente eran negativas, sino que había un gran componente social de educación nuestro que nos hacía interpretar de forma distorsionada estas otras realidades. Claro, claro. Volviendo a los lugares de contacto, Ricardo, ¿qué tienen estos lugares para considerarlos especiales y que sean, pues, idóneos de alguna forma para facilitar el contacto? Bueno, tú lo dijiste bien al inicio de la presentación, lugares de poder les llamaste, y lugares de contacto son lugares de poder. Yo nací y crecí en Perú, como ya mencionamos, y es un país fecundo de misterios, y allí mis ancestros tenían la creencia que las líneas de fuerza de la Tierra, donde se juntan, donde se cruzan, forman una huaca, un lugar sagrado. Las líneas de fuerza eran llamadas en quichua, idioma nativo del Perú, seques. Seque significa líneas, y donde se juntan estas líneas de fuerza podrían ser las llamadas huacas. Donde estaban estas zonas de poder, lugares sagrados, coincidían con cerros, los llamados apus, o coincidían con otros paisajes donde más tarde los sacerdotes, los iniciados, construían pues palacios, pirámides, o clavaban unos obeliscos, como lo que ustedes en Europa llaman menhires, y en el antiguo Perú se le llamaba huancas en quechua. Es curioso que en el fenómeno OVNI muchas de estas apariciones, de estos pues, reportes de luces y contactos y todo, coincidan con estos lugares de poder. Yo lo viví en el Perú, viajando a lugares muy célebres del Cusco, del lago Titicaca, en mi país, y luego en muchos lugares del mundo, ¿no? Uh-huh. Inclusive aquí en España. Sí. Y he tenido la oportunidad de compartir con varios colegas investigadores españoles, entre ellos puedo citar a mi querido amigo Jesús Callejo, que en muchos lugares de contacto, muchos lugares especiales de España, se mezclan creencias pues de elementales, apariciones marianas, avistamientos de ovnis. Es como que van cambiando las creencias, pero los lugares siguen estando allí y siguen siendo protagonistas de prodigios o fenómenos extraños. Uh-huh. Pues vamos a visitar unos poquitos lugares de estos de contacto. En concreto van a ser cuatro lugares de los muchos que tú tocas en este libro. Vamos a empezar por aquí, por España. Y hay uno de los capítulos que tú titulas De Montserrat a Monte Perdido. Cuéntanos. Bueno, en Montserrat no hace falta mayor introducción. Es un lugar de contacto muy especial. Yo debo reconocer la información que me entregó en su día, hace muchos años, el señor Grifol, catalán él, sí. Uno de los principales testigos de las luces, los objetos que se han estado observando en la montaña de Montserrat. Y Grifol, un antiguo perito mercantil, devenido en contactado, estuvo con nosotros en algunas reuniones en Barcelona y él hizo que respetase y mirase con otros ojos la montaña de Montserrat. Uh-huh. Luego las investigaciones que hizo en su día, en el mismo lugar, Manuel Carballal y Javier Sierra, que incluso tuvieron un avistamiento, un fenómeno extraño con el ya citado Grifol. Bueno, empecé a viajar a Montserrat, pude ser testigo de que estas cosas ocurrían. Yo tuve una especial conexión con esta montaña porque era muy similar en sus formaciones rocosas, naturales desde luego, aunque otras probablemente no tanto como lo está investigando la investigadora catalana Carmen Maimó. Pero lo cierto es que me recordaba, decía, a Marcahuasi en el Perú, o los Terrones en el Cerro Litorco, o el Valle de Tepoztlán en México, otros lugares que había investigado. Sí. Pero en esos viajes a Montserrat, y aquí viene el hilo conductor con Monte Perdido, se recibieron mensajes donde se nos decía que había una unión subterránea, supuestamente según estos mensajes, y una unión como energética entre una montaña, la montaña calcárea más alta del Pirineo, que es Monte Perdido, y la referida Montserrat. Luego empezamos a investigar y conocí mejor la historia de las luces que se reportaban en Montserrat desde Manresa, de la aparición de la Virgen, de otros fenómenos, de las expediciones nazi a Montserrat y también al Pirineo, del mundo subterráneo, de expediciones psíquicas o de remote viewing, visión remota, que habría hecho el Servicio de Inteligencia norteamericano y en donde se supone, según estos informes que se han publicado en su día, encontraron túneles o galerías artificiales dentro de Monte Perdido. Bueno, todo eso a mí me animó a convocar a reuniones en Monte Perdido que nunca antes se hacían. En Montserrat muchos grupos místicos, espirituales, de contacto, ufológicos, se suelen reunir, pero no en Monte Perdido. Así que iniciamos este proyecto y ya van 6 años consecutivos que cerca de 200 personas de unos 15 países de Latinoamérica, de Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, se han juntado allí en los Pirineos. Y hemos tenido experiencias de contacto, avistamientos, con registros fotográficos, mensajes, fenómenos de todo tipo que demuestran que son lugares realmente de contacto. Eso lo explico en el libro. Ajá. Uh-huh. Bueno, pues continuamos este viaje contigo, Ricardo, y viajamos hasta el desierto del Gobi, tras la puerta de Shambhala, nada más y nada menos. Bueno, realmente puedo ocupar todo tu programa hablando de uno de los lugares más fascinantes de mi vida, que es Mongolia. He viajado más de una vez a ese país, que es mi país favorito. Y la vida me ha permitido visitar muchísimos países gracias a la vida. Pero Mongolia a mí me tocó el alma. Sí. Me decían otros viajeros que tuvieron la fortuna de conocer Mongolia, pero ¿qué te gusta de Mongolia si no hay nada? Y es justamente eso, ¿no? El vacío, la vacuidad. Uh-huh. Es como si hubiese quedado en el tiempo. Es uno de los países con la menor densidad demográfica de la Tierra, ¿no? A razón de 1 kilómetro cuadrado por 1.5 habitantes. O sea, para que tengas una idea, es una barbaridad. Bueno. Así es que en ese desierto yo volví a vibrar, a entrar en un ensoñamiento, en una especie de iniciación espiritual, con la leyenda de Shambhala que has citado, ¿no? Uh-huh. Que yo conocí cuando tenía 19 años y hurgaba en los libros de la Biblioteca Rosacruz en Lima, y cayó en mis manos El corazón de Asia, de Editorial Kier, libro publicado en su día por Nicolás Roerig, donde él decía que en sus viajes en los años 20, los lamas hablaban de Shambhala como si fuese un mantra que representaba un lugar especial. Entonces yo ya en Intraterrestres, en otro libro publicado por Luciérnaga, había descrito un viaje al desierto de Gobi, donde tuvimos un contacto, una experiencia en un vórtice que custodian hace 200 años los lamas del monasterio de Kamar. Pero en lugares de contacto rescaté esa experiencia y añadí otros datos con una visión diferente luego de volver, luego de muchos años, al desierto de Gobi y entrevistarme con el mismo lama. Y sigo pensando lo mismo, ¿no? Shambhala no es una quimera, es una leyenda que esconde un acontecimiento real que sucedió hace miles de años allí en el Dorno Gobi en Mongolia, que originó la espiritualidad reciente del norte de la India, de Nepal, las naciones del Himalaya, el propio Tíbet, hasta que esto se fue perdiendo un poco con la invasión comunista china, pero hay algo todavía que pervive allí. Dicen los maestros que la nueva Shambhala está empezando a resurgir y que más que un lugar, que eso confunde, se trata de la gente. No se trata de trasladar, antes vivíamos en un departamento, ahora nos mudamos a otro departamento. Uh-huh. O vivíamos en un piso, nos mudamos a otro piso. Sino que lo importante es la gente que habita el piso, la gente que habita el hogar. Entonces, la nueva Shambhala, que es lo que están hablando los maestros, se refiere precisamente a un movimiento de conciencia, un movimiento cultural de paz, que es lo que yo aprendí en esa experiencia, en ese lugar, en el desierto de Gobi. Allí en lugares de contacto narro por qué hace 200 años los monjes custodian un punto específico, por qué lo rodearon con 108 estupas, como si fuese un corral, pero en realidad es un mandala, un símbolo cósmico llamado Kalachakra, la doctrina del tiempo, por qué hay personas que desaparecen allí, escuchan cosas, ven su propia vida. A mí me consta. Uh-huh. Qué impresionante. Bueno, continuamos y continuamos. Pues yendo a la cueva de los tallos, nada más y nada menos. Una cueva, pues, que yo creo que todos los que estamos un poquito metidos dentro de lo que es el mundo del misterio conocemos y sabemos, pues, todo el misterio que ella encierra, ¿no? Y resulta que tú, pues, pasas 3 días dentro de esta cueva. Sí, y es un detalle no menor, porque hay gente que escribe de la cueva de los tallos y nunca estuvo allí. Uh-huh. Y si es que viajó al Ecuador, solo llegan a la cueva primaria, bajan a la cueva primaria, sí, se toman la foto de rigor para su libro y luego suben, luego de haber estado 3 horas, y se marchan. O sea, nosotros tuvimos la fortuna de haber estado varios días en el mundo subterráneo, de haber convivido con los nativos Shuar, de haber visto cosas, haber fotografiado cosas y haberlas publicado hace 17 años en un trabajo pionero que yo sé que ha inspirado a muchos, aunque no nos citen. Ajá. Pero sin ninguna duda, la Cueva de los Tallos no es un invento del esoterismo ni de la ufología. Existen allí, están en el Ecuador. En realidad se tratan de 200 entradas repartidas en la frontera peruana y ecuatoriana. Solo que la principal, muy conocida por la célebre expedición del astronauta norteamericano Neil Armstrong en julio, sí, del año 76, que costó en su momento la friolera de $2 millones y nunca le contaron al mundo por qué fueron. Bueno, yo entré en esa misma cueva y, bueno, vimos las ya referidas construcciones artificiales. Es verdad que buena parte de lo que se ve en las cuevas, en el sistema de túneles, es producto del diastrofismo, erosión pluvial, hay agua allí, lagos, ríos subterráneos, pero hay algunas que han sido como acomodadas, pulidas. Hay un informe arqueológico de la expedición de Armstrong que obra mi poder, donde incluso hablan de una especie de cromlech o de menhires que se ha encontrado en el mundo subterráneo. Uh-huh. Entonces, todo esto lo tenemos muy en claro, además de que el mayor misterio no es la supuesta biblioteca metálica que buscaba el redescubridor de la cueva, el húngaro argentino Janos Moris, sino criaturas, o sea, criaturas no humanas que viven en ese mundo subterráneo y que los Shuar conocen y que nosotros vimos. ¿Llegasteis a ver ese tipo de criaturas, entonces? Desde luego. Nosotros le llamamos Sunkis Inunkuis, que es una adaptación fonética al castellano de unas palabras nativas de la comunidad de Coangos para referirse a estos seres. Uh-huh. Ellos son muy reacios a hablar de ellos porque temen que el hombre blanco, el occidental, por decirlo de algún modo, quiere invadir sus aldeas y puedan perder su paz. Es una zona muy golpeada que también ha enfrentado conflictos bélicos, guerras, lamentablemente entre países hermanos como Perú y Ecuador, que se cobró la vida de mucha gente a ambos lados de la frontera. Uh-huh. Pero ellos tratan de ser muy cuidadosos con todo esto. ¿Hay algún tipo de fotografía de estos seres? De fotografía no, uh-huh. De fotografía no. Pero sí lo vimos, los miembros de mi expedición, en el año 2002, en el uh-huh. mes de agosto. Incluso vimos a una de estas criaturas muerta, que estaba en posición fetal. Los nativos nos quisieron decir de que estábamos viendo un mono pelado, y yo decía casi un mono pelado dentro de una cueva, y cuando ya lo contemplé bien, o sea, ellos se dieron cuenta que nosotros estábamos al tanto de todo ello, y nos pidieron que no tomáramos fotografías, que íbamos a poner en riesgo a su aldea, por lo que acabo de mencionar, ¿no? Uh-huh. Ahora, es muy fácil esto corroborarlo, porque si uno investiga en otros túneles de América, se hablan de las mismas criaturas, los testigos registran el mismo identikit de estos pequeños seres de 1,20 m de estatura, con unos ojos marcadamente oblicuos, que no tienen aparentemente párpados, son criaturas que se mueven en la oscuridad de los túneles, son como nictálopes, tienen ombligo, es decir, que nacen de una hembra, sí. Y tienen un comportamiento esquivo y hasta tímido del ser humano. Y están muriendo, según los nativos, por la contaminación de los bosques. Ocurrió que muchos de estos seres que habían muerto en la Cueva de los Tallos fue producto de una contaminación que se había generado en la región y también de un derrame importante de petróleo, que aunque fue a una distancia determinada de Coangos, parece que esto estaba interconectado a nivel subterráneo y les fue afectando. Es como cuando los delfines o ballenas se dejan morir en las costas, según hay algunas teorías al respecto, como para llamar la atención del ser humano de la ecología planetaria, pues también estos seres intraterrenos han hecho lo mismo para llamar la atención de lo que hacemos los hombres en las selvas y en los bosques de la Tierra, que es el pulmón del mundo, ¿no? Claro. A mí esta experiencia me impactó, y como te decía minutos atrás, hay otras zonas de América que describen a los mismos seres. Por ejemplo, en México se les podría llamar chaneques. En Venezuela también los vimos en una expedición a Roraima, donde el famoso Arthur Conan Doyle se inspiró para crear la saga El Mundo Perdido, y allí los indios pemones que estuvieron con nosotros los conocían y les llamaban a Maikop. Uh-huh. La información es abundante, ¿no? Vale. Obviamente hay que investigar para opinar sobre esto. Sí, sí, sí. Y bueno, pues vamos a terminar ya el viaje contigo, de tu mano, Ricardo, visitando el Monte Shasta, cómo no. Y bueno, sí, este lugar es muy especial. Sí, sí. Y el lugar que me comentabas al principio de la entrevista, ¿no? Donde tiene la periodista Paola Harris ese encuentro tan especial. Sí, fue increíble. Bueno, de Monte Shasta se ha hablado muchísimo. Se ha hablado muchísimo desde siempre. Es una montaña que es considerada sagrada para las tribus norteamericanas, especialmente los Hopis, que están afincados en una reserva en Arizona. No nos olvidemos que Oso Blanco, el recordado líder Hopi, en una entrevista que tuvo en 1970 con el ingeniero aeroespacial Joseph Bloomridge, le dijo de que los Kachinas, seres de las Pléyades según los escudos volantes, rescataron a sus ancestros de una tierra que estaba en el Océano Pacífico, llamada Kashkara. Hubo una destrucción en el planeta, una destrucción cíclica, según la tradición Hopi. Y estos Kachinas, seres de las Pléyades, habrían rescatado a esta gente, a sus ancestros, y los habrían llevado a América. Y uno de los lugares donde aterrizaron los Kachinas y trajeron a los rescatados del desastre fue Monte Shasta. O sea, así empieza la historia. Vale. Esto obviamente se fue enredando con el tiempo, y hay gente pues que relaciona todo esto con el fenómeno OVNI, con argumentos de fuerza, porque es una zona caliente de avistamientos. Luego grupos de espiritualidad, de metafísica, o el movimiento Nueva Era, que es muy fuerte allí en California, empezaron a hablar pues de maestros ascendidos. Bueno, luego también se hablaron de ángeles. Es como que, a mi entender, se mezcló demasiadas cosas sí. Y transformaron esto casi en un circo, ¿no? Uh-huh. Pero quitando pues la pimienta y el exceso de sal que pusieron a la comida, sí. Y tratas de ver lo que hay detrás de bambalinas, definitivamente sí que Monte Shasta es un lugar de contacto, es un lugar especial. Nosotros allí invitamos a periodistas e investigadores como la ya citada Paola Harris y tuvimos contacto. Uh-huh. Y Paola la ex asistente de J. Allen Hynek, el padre de la ufología, que ahora se ha vuelto a poner de moda por la serie que está en Movistar, en TNT, el proyecto Blue Book, el proyecto sí. Libro Azul. Este astrofísico tenía como asistente a Paola Harris, y Paola Harris, que siempre se basó pues, en la investigación racional, en solo entrevistar pues, a pilotos de guerra, a astronautas, a militares, etc., se la jugó de venir con nosotros, de constatar un avistamiento programado con día y hora exactos, y luego de encontrarse cara a cara con uno de estos seres. No se nos permitió fotografías de los tripulantes, pero 8 personas, había un antropólogo, había un médico, había un exmilitar, estaba la propia Paola Harris, todos lo pudimos ver. Cuando Paola quiso presentar su testimonio a organizaciones importantes de ufología, cuyo nombre me voy a reservar por ahora, en Estados Unidos y en otros países, la quisieron ridiculizar, porque les parecía poco serio que una investigadora reconocida aceptase haber tenido contacto con extraterrestres. Pero Paola Harris decía, pero yo lo vi, yo no puedo mentir, yo no puedo decir que no lo vi. Y Paola Harris fue hacia adelante, compartió su informe, compartió su testimonio, me invitó a sus congresos y bueno, las propias organizaciones que no querían hablar del tema la terminaron premiando la trayectoria a la misma Paola Harris, ¿no? Vaya. Bueno, bueno, la verdad es que cuántos lugares maravillosos y bueno, y todos los que quedan, ¿no? Por descubrir en tu libro Lugares de Contacto, editado por Luciérnaga, Ricardo. Hemos visitado 4 de ellos esta noche. En el libro hay un montón más, pero ¿puede ser que el verdadero lugar de contacto esté dentro de uno mismo? Siempre he dicho eso, y quienes afirmamos haber tenido estos encuentros cercanos, hemos terminado concluyendo que nos buscábamos a nosotros mismos. Incluso en la propia presentación que me hace la editorial, en la descripción del autor, en la solapa izquierda, dice eso, ¿no? Que para mí el encuentro cercano más importante es con uno mismo. Creo que no estamos buscando experiencias afuera de uno mismo. No hay que entenderlo así. Todo empieza en nuestro propio trabajo personal, en nuestra búsqueda, a través de nuestros tropiezos, a través de las cosas que tratamos de aprender. Hay gente que supone, que afirmamos haber tenido estas experiencias, somos como personas especiales, fuera de serie, y realmente no es así. Somos personas completamente normales, que nos ocurrió esto y que nos demuestra que lo realmente extraordinario es el mensaje y la experiencia y no el mensajero, que es solo circunstancial. Así que, desde luego, el contacto es con uno mismo y cuando intentas conocer más de ti es que las puertas del universo se abren de par en par. Bueno, pues bueno, tenemos una buena noticia además, Ricardo, porque dime. Este fin de semana bueno, vamos a tener el honor y el placer de verte aquí en Valencia, ¿no? Sí, vamos a estar allí en Valencia, tenemos un taller muy interesante que se basa en mi trabajo de contacto, nuestras investigaciones, un taller práctico sobre los protocolos de contacto. Esto se va a desarrollar el día sábado 13 de julio, este sábado, de 16 a 21 horas, en Avenida de los Pinares, 151 El Saler, Valencia. Si me permites, puedo dar un número telefónico. Por supuesto, sí. Que es sí. la persona que nos organiza las actividades allí en Valencia, para que puedan pues, informarse de nuestras actividades. El número es 605-84-47-31. Lo vuelvo a repetir, 605-84-47-31. O en Legado Cósmico, la sección agenda, legadocósmico.com, en la sección agenda aparece toda la información. Perfecto. Bueno, pues dentro de muy poquito nos vemos entonces, Ricardo, porque desde luego yo voy a estar ahí. Claro que sí, Nuria. Y bueno, pues ya sabes que cuando quieras, esta ya es tu casa. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, Ricardo. Buenas noches. Un abrazo para todos que siguen el canal del misterio. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Actualidad en Canal del Misterio. Pues ya estamos aquí en la actualidad y acompañados de María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. En esta ocasión el titular que nos traes dice así: los bots y robots estarán obligados a identificarse en llamadas y correos. Así es, Nuria, por lo menos en California. Los conocidos como bots deberán alertar a las personas que contacten a través de llamadas o correos electrónicos de que en realidad están hablando con un ente no humano. Según la agencia EFE, la ley 1001 del Senado Estatal californiano entró en vigencia en julio y requiere que las comunicaciones con estas máquinas, con un uso cada vez más extendido en publicidad o atención al cliente, sean lo más transparente posible desde el minuto uno y que el usuario sepa con quién, o en este caso con qué, está hablando. Así que, de este modo, en este tipo de conversaciones, lo primero que se debería escuchar o leer es algo así como: hola, soy un bot, para evitar confusiones posteriores. Recordemos que los bots son programas informáticos programados para realizar tareas repetitivas de manera automática a través de Internet. Estas cuentas automatizadas se utilizan sobre todo en redes sociales para simular la interacción humana. Muchos se dedican a recopilar direcciones de correo electrónico con fines publicitarios, mientras que otros, los más populares, podemos verlos en redes sociales programados para generar opinión, sobre todo en época de elecciones, es decir, para manipularnos con bombardeos de mensajes. Uh-huh. También hay otros, Nuria, los menos conocidos, que están solo para espiar de manera sistemática las vulnerabilidades de software de los servidores. Así que los hay más dañinos todavía, que son utilizados por ciberestafadores para generar tráfico fantasma y otras acciones fraudulentas. Así que hay para todos los gustos y lo más aconsejable es tener cuidado con ellos. Exacto, mucho cuidado. Y continuamos con un supuesto descubrimiento científico. Y la pregunta es: si la luz al final del túnel es un simple fallo del cerebro. Por lo visto dicen que sí, ¿no, María? Sí, Nuria. Hablan concretamente de experiencias cercanas a la muerte, donde se suele mencionar una luz al final de un túnel. Uh-huh. Y ahora este estudio, que se presentó a finales de junio en el 5º Congreso de la Academia Europea de Neurología, se ha prepublicado, es decir, quiere decir esto que puede contener errores, sí, ya que no ha sido revisado aún para su publicación. Se ha llevado a cabo una encuesta sobre estas sensaciones entre 1.034 personas adultas repartidas por 35 países, donde el 87% de los que experimentaron estas sensaciones sintieron una percepción anormal del tiempo y una increíble velocidad de pensamiento en un 65% y una sensación de separación del cuerpo en un 53%. Además, los participantes en el estudio describieron estas sensaciones próximas a la muerte de diferentes formas. Mientras que algunos se sintieron en paz, otros notaron cómo su alma era succionada. Sin embargo, había personas que comentaron que habían oído ángeles cantando o que vieron un túnel oscuro con una luz al fondo o incluso su vida pasar en diapositivas, una experiencia que hemos escuchado en bastantes ocasiones. Uh-huh. Además, otros dijeron notar una presencia a su lado o incluso sentir un demonio sentado en su pecho y que les impedía moverse. Sí. Sin embargo, para el 53% fue una sensación agradable, algo bastante positivo. Sí. Los investigadores han apreciado que existe una correlación entre la intensidad y la frecuencia de estas sensaciones que rodean la muerte y la tendencia a experimentar la aparición de alucinaciones y parálisis del sueño justo antes de dormir o justo después de despertar. Recordemos que ambas situaciones suceden cuando el cerebro entra en la fase REM, que es este periodo de movimiento rápido de ojos. en estado de semivigilia. Esta vinculación podría reflejar que justo en la cercanía de la muerte hay una activación repentina en el cerebro similar a la que ocurre durante la fase REM del sueño, y es esta asociación la que podría hacer avanzar nuestra comprensión de las experiencias próximas a la muerte. Así que habrá que esperar todo esto a qué conduce. Yo de todas formas sigo pensando que hay cosas que la ciencia no puede demostrar y hay evidencias, hay diferentes evidencias que le han pasado, que las han vivido pues cientos de miles de personas, María, y que no se pueden negar, no se pueden negar, porque además son evidencias que después, una vez han vuelto a estar vivos de nuevo, después de una muerte clínica, pues han podido demostrar que eran así, ¿no? Sí, tal vez lo que llaman fallo del cerebro, tal vez lo que haga es activar un sentido oculto. Correcto. A lo mejor es obviamente, cuando más activo está el cerebro. Exactamente. Lo que pasa que, como tú bien dices, es algo muy difícil de demostrar y que queda a criterio de cada uno. Correcto. Bueno, compañera, lo vamos a dejar aquí y luego nos escuchamos otra vez. Sí, por supuesto, Nuria. Hasta luego, María. Hasta luego. Bueno, pues continuamos con el programa de esta noche, con este último programa de Canal del Misterio de esta temporada, ¿eh? Y ya estamos pues acompañados de Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos tus oyentes. Como bien lo has dicho, estamos aquí preparadas ya para empezar a hablar del resumen astronómico de las últimas semanas. Y comenzamos con noticias sobre el extraño objeto llamado Oumuamua, el cual se llegó a especular que fuese algún sistema de vigilancia extraterrestre. Cuéntanos cuáles son las novedades que hay, Paola. Correcto, Nuria. Oumuamua es aquel famoso objeto proveniente de fuera del sistema solar que se acercó literalmente al patio de nuestra casa, o sea, que pasó muy cerca del Sol, y cuya naturaleza pues fue cuestionada, inclusive apostando por la posibilidad de que se tratase de un tipo de sistema de observación de seres extraterrestres, como tú ya lo comentaste. En ese momento, Nuria, el escándalo fue porque quienes propusieron esta posibilidad fueron precisamente los autores del estudio de su trayectoria en un artículo publicado en la revista Nature, en el que se explicaba pues que la gravedad del Sol no estaba afectando la trayectoria del objeto de la misma forma que lo predecía la teoría, o sea, aplicando las leyes físicas que rigen la gravitación. Sí. Por lo que se podía especular si este objeto pues contará con algún tipo de propulsión. Eso era lo extraño. Pues estas fueron las conclusiones de dos investigadores del Centro Smithsoniano de Astrofísica de Harvard, y como ya te imaginas, las reacciones no se hicieron esperar. Recordemos que Oumuamua inicialmente fue clasificado como un cometa, pero esto fue descartado rápidamente. Se llegó luego a la conclusión que parecía ser rocoso y metálico, mostrando tanto propiedades de ser un cometa como ser un asteroide. También pues, se encontró que tenía una órbita que indicaba que, como lo decíamos antes, que provenía del espacio interestelar. Esta idea se basó pues, en las características inusuales de Oumuamua. Tenía una forma de cigarro, medía aproximadamente unos 650 pies de largo y unos 120 o algo por el estilo de ancho, si no lo recuerdo bien. Y pues giraba una vez sobre su eje cada 7 horas. También se encontró, Nuria, que estaba acelerando en lugar de disminuir su velocidad a medida que se acercaba al Sol, cosa que pues no debía suceder en la posición en la que se encontraba. Esto hizo que los investigadores dijeran que el objeto podría ser una especie de vela solar o un tipo de nave que utilizara la presión de la radiación para poder empujarse hacia adelante. Y como verás, Nuria, estos pues, fueron los argumentos para especular sobre el origen de este objeto. Y pues ahora, en un estudio publicado en Nature Astronomy, un equipo internacional de investigadores concluyó que Oumuamua tiene un origen puramente natural y que una gran cantidad de fenómenos naturales podrían explicarlo. El equipo pues ha dicho que toma en cuenta la posibilidad de que Oumuamua sea una forma de tecnología alienígena, pero también dice que si bien la idea de una vela solar podría explicar algunos de los aspectos de las observaciones, no es suficiente para explicar los demás. Dijeron que pues el argumento de que Oumuamua fuera enviado a la Tierra a propósito, basándose en su dinámica inusual, era un argumento sin fundamento. Y pues mientras que la hipótesis de la vela solar no funciona debido a las dimensiones del objeto. Vamos, que este tipo de propulsión con el tamaño de la roca pues sería inviable. Sin embargo, Nuria, los científicos dicen que todavía hay muchas otras cosas que no pueden explicar sobre Oumuamua, incluida su forma extraña y su giro. Y a pesar de muchos intentos de rastrear la órbita de Oumuamua de regreso a su origen o de donde provenga, no se ha identificado candidatos convincentes que pudieran explicar de dónde proviene, la dirección de dónde viene. Y agregaron pues, que es posible que jamás sepamos exactamente de dónde provino. Los científicos creen que Oumuamua puede ser el primer visitante interestelar y que en los próximos años se detectarán muchos más. Bajo esta expectativa, Nuria, se espera que al poder analizar más objetos similares, comenzaremos a saber si Oumuamua es raro o es común. Por ejemplo, si encontramos entre 20 y 30 de estas cosas y Oumuamua aún parece inusual haciendo las comparaciones entre todos ellos, pues tendremos que reexaminar estas explicaciones, evidentemente. Así que de momento, tranquilos, que no hay posibilidades importantes que nos estén estudiando los extraterrestres. Bueno, yo no estoy tan segura. Nada de qué asustarse. Continuamos, Paola, y la siguiente noticia que nos traes pues tiene que ver con el eclipse total de sol que ocurrió este 2 de julio, que ha sido visible en Sudamérica. Sí, fue todo un acontecimiento, Nuria. Como bien lo has dicho, el pasado 2 de julio, investigadores y entusiastas de todas partes del mundo viajaron a Chile y Argentina, donde por la tarde, aproximadamente entre las 5:30 y 5:45 de la hora local, se hizo de noche, en pleno día. La penumbra del eclipse atravesó de extremo a extremo las naciones de Chile y Argentina, habiendo empezado sobre el Océano Pacífico, y pues fue de una duración aproximada de 2 horas con 45 minutos, más o menos. Recordemos que un eclipse es el tránsito de la Luna entre el Sol y la Tierra, desplegando la sombra de la Luna sobre una porción de nuestro planeta. Este eclipse, Nuria, fue un eclipse total y se diferencia de un eclipse anular en la distancia en la que se encuentra la Luna, la cual pues varía a lo largo del año, por lo que un eclipse total de Sol como este observado en Sudamérica ocurre cuando la Luna se encuentra en su punto más cercano a la Tierra a lo largo de su órbita. Pues lo que te puedo comentar es que este eclipse fue muy visto, fue muy comentado en las redes sociales, y el próximo similar a este será el día 14 de diciembre de 2020, cuando en esta zona privilegiada será de nuevo pues, el escenario de este maravilloso evento astronómico. ¡Qué suerte! No es por nada, porque tiene que ser alucinante vivir algo así. ¿Paola? Claro que sí, bellísimo, es bellísimo. Yo he tenido un par de oportunidades de observar un eclipse total de sol y es una experiencia que todos deberíamos disfrutar en algún momento de nuestras vidas. Y ya terminamos con, bueno, pues hablando de vida, o mejor dicho, de posibilidad de vida extraterrestre, y es que por lo visto se ha detectado vida en Encelado, la luna de Saturno. Bueno, pues esta noticia es de la semana pasada y, como bien has dicho, habla sobre la existencia de vida en la luna de Saturno, Encelado. Pero esta información debe ser explicada para que este titular pues, pueda ser comprendido de la manera que debe ser. Uh-huh. Mira, la luna de Saturno Encélado se está en este momento considerando como un punto caliente para lo que es la vida extraterrestre, después que los científicos determinaron que su océano tiene la edad adecuada para sustentar formas de vida orgánica. Recordemos que pues, la vida se da en periodos de tiempo considerables, periodos de tiempo astronómicos, y pues astrobiólogos de la NASA, a través de su informe, señalaron que la luna de Saturno probablemente tenga más de 1,000 millones de años, lo que ahora pues significa que tiene la edad suficiente para considerar que la vida de alguna manera pueda haber surgido en sus aguas. Sí. Con este hallazgo se asume que la vida habría tenido tiempo suficiente para surgir y que todavía aún en nuestros tiempos pues debería haber algo de energía para alimentarla. Estas son palabras textuales de Mark Nobu, científico de la NASA, y dijo que durante la, esto lo dijo durante la Conferencia de Ciencias de Astrobiología 2019, que se celebró recientemente. En esta conferencia asistieron varios especialistas y uno de ellos también afirmó que Encélado posee la capacidad para dar sustento a múltiples formas de vida de lo que se creía hasta ahora. Uh-huh. Pues cuando la nave espacial Cassini, que fue enviada para observar Saturno, capturó las primeras imágenes de Encélado, ya había sido vista anteriormente por la Voyager, si no me equivoco, pero fue a través de las imágenes de Cassini que nos dimos cuenta en realidad cómo era. Y pues muchos esperaban que simplemente fuera un bloque de hielo o una pequeña roca, ya que su tamaño es pequeño en relación a otras lunas, pero nada que ver, ha resultado ser pues muy interesante, más interesante de lo que esperábamos. En 2017, Nuria, utilizando unas simulaciones, se crearon modelos de Saturno y de sus lunas, incluyendo Encélado, y los resultados arrojaron cálculos con la estimación de la edad, incluyendo la de Encélado. Sí. Y estos resultados la sitúan dentro de ese rango para dar desarrollo a la vida, por lo que todas estas circunstancias unidas nos hacen pensar que es muy, muy probable que exista vida en Encélado. Ese es el objetivo del titular, esa es la noticia detrás del titular. Y yo he dicho, compañera, que era la última noticia que nos traías, pero he mentido, porque tú enseguida me has rectificado. Ya. Tenemos una más. Sí, sí, sí, que en la que, bueno, pues nos hablas de la formación de agujeros negros supermasivos y, bueno, y que por lo visto se ha resuelto el misterio, ¿no?, de esta formación. Esto vale. Sí es un poco complejo hasta para explicar, Nuria. Resulta que de momento la teoría explica que un agujero negro se forma a partir de la muerte de una estrella, combinado pues con una acción de la gravedad. Lo que no estaba claro era cómo se llegaban a formar agujeros negros supermasivos. Y es que pues debemos diferenciar a los agujeros negros de acuerdo a su masa. Sabemos pues que determinada estrella al morir originará un agujero negro, digamos, llamémoslo normal, según su masa, al momento de morir. Sí. No obstante, hemos podido detectar agujeros negros con masas muy por encima del máximo de la masa de estas estrellas, de la masa que puede adquirir una estrella. Uh-huh. Entonces, la incógnita ha sido cómo se crean estos monstruos de la gravedad. Y pues la respuesta creen haberla encontrado un equipo de astrofísicos de la Western University en Canadá. Y ellos apuestan por un colapso instantáneo de la materia más que de la gravedad, como la posible explicación, uh-huh. lo que abre pues una nueva línea de investigación partiendo de este descubrimiento. Y esto es básicamente, Nuria, decir que los agujeros negros supermasivos pueden ser formados de otras formas y no solo por la muerte de una estrella. Uh-huh. Esta conclusión es algo que hace pues estallar nuestras mentes y revuelve las bases de todo lo que hasta ahora tenemos por conocido sobre el comportamiento de la materia y la gravedad en el universo. Una total revolución. Bueno, bueno, compañera. Impresionante, impresionante. Así es. Bueno, lo dejamos aquí, pero por ahora, porque dentro de un ratito tenemos una charla, ¿verdad, Paola? Efectivamente. Bueno, pues luego nos escuchamos, compañera. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Crónica de sucesos con la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais. Avanzamos en el programa y ya estamos con nuestros compañeros, la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Buenas noches, compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues deseando estar con vosotros en este ya último programa de la temporada. Y bueno, en esta ocasión venís a contarnos el hallazgo de unos restos óseos en una playa de Cantabria, ¿no? Así es. Todo se remonta a marzo del año 1994. Desaparece una persona y la familia denuncia su desaparición. Y un mes después, el 12 de abril del mismo año, aparecen unos restos humanos. Bueno, la persona desaparece en Pontevedra, fijaos. Pero estos restos humanos aparecen en una playa de Cántabra, concretamente en la playa, no, playa de Suances. Y porque hay una confusión, hay quien a lo mejor puede pensar que haya escuchado la noticia que los restos han aparecido ahora. No ha sido así. Los restos aparecieron un mes después de la desaparición de esta persona. Pero con las técnicas del momento se intentó identificar y no se pudo identificar. El Laboratorio Criminalística de la Guardia Civil, concretamente el Departamento de Biología Forense, es el laboratorio, pues tomaron muestras y las guardaron. ¿Qué ocurre? Que en estos últimos 25 años, lógicamente, y todos sabemos, el gran avance que han tenido las ciencias forenses y concretamente el estudio del ADN. Bueno, pues gracias al estudio del ADN mitocondrial y de nuevos marcadores que se iban incorporando, sobre todo a partir del año 2017, a día de hoy se ha logrado establecer un perfil genético de esos restos humanos aparecidos en el año 94, insisto, y que ese perfil genético fuese coincidente, después de meterlo en varias bases de datos, con la madre y un hermano o una hermana de esta persona desaparecida en marzo del 94. Por lo tanto, han conseguido hacer una identificación positiva de esos restos después de 25 años. Madre mía, impresionante. Y bueno, imagino que, claro, se le habrá hecho con todo tipo de pruebas, ¿no?, a estos huesos. Sí, evidentemente se han hecho todo tipo de pruebas complementarias, ¿sabes? Sí, pero la definitiva ha sido el ADN. A ver, ¿qué ocurre? Que inicialmente, cuando se estudió la molécula de ADN, pues para que nos hagamos una idea en identificación, pues se utilizan una serie de marcadores que se llaman, ¿no? Vamos a llamarlo como si fuesen letras, para que todo el mundo los entienda. Vale, vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que según han ido pasando los años, cada vez se han ido conociendo más letras de la molécula de ADN. Sí. Y esos nuevos marcadores, esas nuevas letras se iban incorporando hasta conseguir hacer un perfil genético. El que se conseguía hacer hace 25 años, que ya se hizo uno en su momento, aquellos restos, no era válido para una identificación y, sin embargo, gracias a esos nuevos marcadores que se han ido incorporando a lo largo de esos 25 años, han permitido que se pueda hacer esta identificación positiva. Y estos restos óseos, ¿se enterraron allí, en la playa donde fueron encontrados? No, fueron las corrientes, ¿no? Sí, las corrientes por lo visto, la corriente de un río lo ha ido, bueno, pues empujando hasta ir a parar a la playa. Y yo me imagino que quedarían sepultados durante un tiempo, sí. Y con las bajadas y las subidas de la marea, pues dependiendo qué tipo de hueso es, que es más reconocible, pues sería detectado. Porque también pueden pasar por una rama. Claro. O sea que sabemos de quién son esos restos óseos. Así es. 25 años después se ha identificado como una persona, un hombre, que desapareció en marzo del año 1994 y que, pues, a fecha de hoy sus familiares no sabían qué había ocurrido con él. Compañeros, ¿se puede analizar cualquier hueso? Se puede analizar cualquier hueso, en principio sí. Todos los huesos nos aportan información, por pequeña que sea. Ahora bien, si la pregunta es, ¿cualquier hueso sirve para una identificación? Entonces ahí la respuesta es que no. No todos los huesos sirven. Y además también hay huesos evidentes que bueno, pues que pueden incluso dar la información si es un varón o mujer. Pero también hay avances ahora en los cuales se pueden, incluso cualquier tipo de hueso puede dar la edad que tiene. Bueno, compañeros, ya antes de despediros, tengo que aprovechar la oportunidad de que os tenemos aquí para preguntaros por estos huesos humanos que se han encontrado, parece ser, en la fosa de donde estuvieron las niñas de Alcácer, donde se encontraron, ¿no?, a las niñas. ¿Sabéis, sí, nos podéis comentar algo sobre esto? Bueno, yo, permitidme que en esto sea muy escéptica, voy a explicar el motivo. Es muy difícil, o sea, se han encontrado unas falanges, que de hecho ha sido confirmado por especialistas que realmente son falanges, ¿sí?, huesos de la, no sé si son de las manos o de los pies, creo que es de mano, ¿sí?, falanges de las manos, que tantos años después hayan aparecido así en superficie un hueso y que haya sido identificado es algo muy extraño, muy difícil, es decir, claro, dentro de la probabilidad, es decir, alguien que va precisamente a visitar esa zona porque allí sabe que se encuentran los cuerpos de las niñas y que se encuentran esos huesos, ese a mí me resulta, bueno, un poco, yo soy escéptica con este tema. Ajá. Insisto, se ha confirmado oficialmente que estos huesos son humanos. Ahora bien, ¿se va a poder saber, que es la pregunta que todo el mundo se hace, claro, si esos huesos son de alguna de las niñas de Alcácer? Uh-huh. Pues ahí es donde entra lo que te comentaba antes. No todos los huesos sirven para identificación, porque para una identificación positiva hay que hacer un perfil genético. Y de las falanges, al ser huesos que tienen poca médula o prácticamente ninguna, es muy difícil que se pueda sacar de ahí ADN. Por lo tanto, que nadie espere así a corto plazo que se pueda decir que esos huesos realmente sean de las niñas de Alcácer, porque es poco probable que se pueda llegar a hacer esa identificación. Uh-huh. Y bueno, pues yo aprovecho también, porque ya sabéis que bueno, pues y más en este perfil de programa, pues que hay mucha gente que también aprovecha pues para hacer determinada, bueno, pues llamar la atención o sí, bueno, sí, pues o dar un poco de morbo a sí, las circunstancias. Sí. Y bueno, pues como ha dicho Marimar, bueno, pues después de tantos años en la superficie, bueno, pues hay que ponerlo todo en cuarentena. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues lo mismo, bueno, pues la lógica puede decir que sí, que son pertenecientes, o puede ser que bueno, pues alguien haya contaminado la escena. Claro. Dan cuenta que también este tipo de sucesos trae consigo, bueno, pues a muchos perfiles que... Bueno, que aunque nos pueda parecer un poco rocambolesco, lo vemos en las películas, es muy americano, ¿no? Los museos de los crímenes, donde han ocurrido los crímenes, sí, incluso ceremonias que se hacen allí, uh-huh, juegos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, recordad, por ejemplo, aquella polémica que hubo también, aquel revuelo, perdón, que se levantó cuando apareció un cráneo cercano a la zona donde había desaparecido Jeremy Vargas. Sí. Y bueno, y realmente ese cráneo, pues luego es porque allí se hacían rituales de brujería y demás, sí, y alguien se utilizaba para eso, quiero decir. Que, uh-huh, que no porque aparezcan los restos en un lugar determinado hay que asociarlos con un suceso, sobre todo que han pasado muchísimos años, claro, y que, como digo, es muy difícil, uh-huh, que esos restos los animales no los hayan movido el propio... una falange se vuela con viento, quiero decir, la lluvia no lo hubiese arrastrado, es que es complicado. Muy que extraño, siga mucho más, sí, en superficie. Uh-huh. Muy bien, pues aclarado todo, compañeros. Estoy viendo ahora mismo en vuestra página de Facebook, la página del Instituto Europeo de Investigación Criminal, que tenéis el 26 de julio un seminario online de antropología forense. Pues sí, desde aquí aprovecho para invitar a todo el que esté interesado en el tema, porque además lo imparto yo. Como todos sabéis, yo soy la directora del instituto y en este caso, bueno, pues quién mejor que yo, que soy especialista en antropología forense, para dar este seminario. Van a ser conferencias magistrales sobre antropología forense con 8 horas de duración, que como estarán colgadas en el campus virtual, durante el día 26 todo el mundo podrá, en el momento que quiera, acceder a ellas. Uh-huh. Y bueno, como somos conscientes de que la antropología forense, y más en estos días, pues es algo que todos queremos saber qué es, sí, cómo se estudia, qué se analiza, sí, qué información se puede obtener de unos huesos, bueno, pues se ha puesto a un coste que es, permitidme la expresión, ridículo. Desde luego. De 1 euro, un único euro para acceder. Y bueno, pues eso sí, lo que decir, las plazas son limitadas, por lo tanto, todos los que estén interesados que aprovechen cuanto antes, que sí, se matriculen, sí, lo antes posible. Uh-huh. Pues ya lo sabéis, desde luego no podéis perderos esta oportunidad, queridos oyentes, por 1 euro. Es impresionante, la verdad es que estáis haciendo una labor increíble, compañeros. Bueno, lo dejamos aquí, vuestras vías de contacto. Bueno, pues yo en Facebook y en Twitter soy Marimar Robledo. Y invito a que todos busquen en Facebook y en Twitter, todos nuestros oyentes, al Instituto Europeo de Investigación Criminal. Y las mías, bueno, pues muy sencillitas, Ioannis Couturais, y en Twitter, @Couturais. Pues, compañero, hasta septiembre, que volvamos a escucharnos. Pues hasta septiembre y buenas vacaciones para todos. Feliz verano. Y al que viaje y que lo paséis estupendamente bien. Y que viaje, pues buen verano para todos. Exacto. Y un besazo a esas dos preciosidades que tenéis. Muchísimas gracias, Nuria. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, ya queda muy poquito para que terminemos el programa de esta noche, el último programa de Canal del Misterio de esta temporada. Y bueno, ya estamos aquí con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Juan, el último consejo de la semana de esta temporada. El último consejo, Nuria, que pues lo que decíamos el otro día, que por una parte muy bien, que hay que descansar, pero por otra parte yo lo voy a echar mucho de menos. Ay, sí. No, no sé qué voy a hacer yo. Bueno, alguna cosa se nos ocurrirá, Juan. Sí, sí, seguro, seguro. Nuestra mente no para, eso también es verdad. Seguro sí, que algo inventaremos. Sí, sí. La suerte que tenemos es que, bueno, pues que disfrutamos con un montón de cosas que también sabemos hacer, ¿no? Sí, y que además pues nos enriquecen y yo creo que hasta nos dan, no sé si decir, más herramientas o más formación para volver a estar aquí y para seguir haciéndolo lo mejor posible. Claro, y el verano además es una época, pues pues yo creo que es la época más propicia para poderse dedicar a esas otras cosas que también nos gusta hacer y que, bueno, y que no tiene nada que ver con nuestro trabajo, ¿no?, diario. Entonces, pues para dedicárselo a esos hobbies que yo creo que todo el mundo tenemos, ¿no? Sí, pero de una forma u otra yo creo que siempre te redunda, ¿no?, en el trabajo. Claro. Justamente a lo mejor el hacer una cosa que durante todo este tiempo de trabajo no has podido, no has tenido ocasión, pues como que luego también lo... Es como que eso te fortalece, ¿no?, a la hora de volver a trabajar. Sí, en definitiva, bueno, todo va unido, sí. Bueno, pues dinos, ¿con qué nos vas a sorprender en este último consejo de la semana? ¿Con una runa? ¿Con una carta? Cuéntanos. Pues yo, Nuria, creo que para despedir temporada y que creo, además, perdón, que hace un par de semanas que no las tocamos, vamos a sacar una runa, a ver qué pasa. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, efectivamente, creo que ya hace mínimo 2 semanas que no sale una runa. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen tus runas para la semana que viene, o la tirada va a ser para el verano, Juan. Pues mira, ahora que lo dices, yo creo que sería interesante afrontar, ya que nos despedimos hasta septiembre en principio, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que sería interesante que sacáramos un consejito que nos valiera un poco como para toda esta etapa, esta temporadita. Claro. Generalizado y... en lo que es la época estival, ¿no? Ajá, exacto. Perfecto, pues vamos a por ello. Dinos, Juan. Pues mira, Nuria, qué curioso, ¿no? O no. Qué curioso, ¿o no? Uh-huh. Porque justamente hablando de temporadas, de cambios de ciclo y demás, la runa que he sacado aquí es la runa Yera. Yera escrita con J, J-E-R-A. Yera, Nuria, nos habla de eso, de los tiempos de cosecha, de los tiempos de cambio de ciclo, de una temporada a otra. Es una runa que está muy vinculada, digamos, a lo que es el... la ley de causa y efecto, el recoger lo que sí. Se ha sembrado, ¿no? Uh-huh. Justamente algo que también se hace en verano recogemos la siembra y vemos lo que hemos hecho, cómo va saliendo o de qué manera lo hemos sembrado, en función del cómo lo hemos sembrado recogeremos una cosa u otra. Entonces, como consejo para toda esta temporada, Nuria, que seamos pacientes con los frutos que recojamos, porque muchas veces podemos como sentirnos frustrados porque entendemos que no es lo que buscábamos, porque pueden venirnos cosas que no acabemos de encajar, que no reconozcamos, que tengamos la sensación como de que no es nuestro, o no es lo que yo buscaba, no es lo que yo quería, no tengo conciencia de haber sembrado esto. Nos podemos llevar sorpresas tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Sí. Entonces yo diría esta semana, o esta temporada, mejor dicho, tener muy claro el ser pacientes, el ser tolerantes, el recibir lo que nos vaya llegando y encajarlo de la mejor manera posible y dentro de lo posible también, que ya empecemos un poco en base a eso a sembrar lo que queremos para más adelante. Llegará nuestro equinoccio de otoño, la vida seguirá su ciclo. Ahora lo que tenga que venirnos lo tenemos que aceptar como algo enriquecedor y si no nos gusta, cambiarlo, pero cambiarlo desde la humildad y desde la positividad, porque esta runa muchas veces también viene a aconsejar ten paciencia con lo que no te guste. Acéptalo, ¿vale? Acepta aquello que no te gusta porque por alguna razón está ahí y dale la vuelta, transmuta eso, pero no te enfrentes a eso, no te ofusques, al igual que con las relaciones personales incluso. Ajá. O sea, una relación personal que no te guste. Te digo una cosa, ¿sí? Consejo es para la temporada estival, pero es un consejo que nos vendría bien para todo el año, Juan. Sí, lo que pasa es que es curioso que justamente esta runa, que ya te digo, está muy, muy directamente relacionada, de hecho, con lo que son los ciclos, los cambios de estación, representa mucho eso, la cosecha, lo que se recoge, ¿no? Es como, sí, tienes razón, es una runa a aplicar en cualquier momento del año, pero bueno, esta etapa yo creo que esta temporada así veraniega, como que especialmente. Y quizás también porque es una etapa en la que, como tú decías antes, Nuria, tenemos más tiempo para ver, para ser conscientes, claro, para pararnos un poco a reflexionar sobre eso, como te digo, ¿no? Sobre lo que estamos recogiendo, sobre lo que nos llega. Entonces, quizás es una etapa más propicia pues para replantearnos eso. Sobre todo la aceptación. Muy bien. Yo diría eso. Perfecto. Sí. Pues lo dejamos aquí, compañero. Te espero luego en la charlita que vamos a tener. Por supuesto, aquí estamos. Pues luego nos escuchamos, Juan. Hasta luego. Hasta ahorita, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Bueno, pues ya estoy en la mejor compañía con la gran mayoría de integrantes de este maravilloso equipo. Gente que conmigo día a día, semana tras semana, pues ha colaborado y ha trabajado y ha invertido su tiempo en traeros, como siempre intentamos hacer, lo mejor del misterio. Está conmigo pues Juan Perdomo, María Toro, José Vicente García, Tessa Romero, Paola Montoya y Ana Pérez. Buenas noches otra vez, chicos. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches otra vez a algunos y buenas noches a algunos que os incorporáis ahora mismo al programa. Qué ganas tenía de teneros así a todos. No sé, me siento ahora un poquito gallina de estas, gallina cueca debajo del ala. ¿Sabéis esta sensación de tener así a todos mis polluelos cerca? Qué bonita sensación. ¿Cómo estáis? ¿Qué os ha parecido el programa? Es maravilloso estar aquí, terminar una temporada más. Creo que este es el segundo año que estoy, que estoy en tu programa y pues ha sido para mí una maravillosa experiencia. Me siento muy contenta porque he aprendido muchísimas cosas a lo largo de estos dos años y también pues compartir con este maravilloso equipo, con los compañeros, con mis compañeros polluelos. La verdad es que ha sido maravilloso el tenerte en el programa, Paula. Tú sabes que desde un principio hubo muy buena química entre ambas. Y ¿sabes lo que más me alucina de ti? La facilidad que tienes para aprender. Y cómo enseguida te empapas de todo y la pasión que le pones. Cómo se nota que la astronomía es algo que te llena por completo, ¿no? Es algo tan... Efectivamente, la verdad que sí. He sido de esas personas que desde niña pues me ha gustado observar el espacio, investigar, tener esa curiosidad. Y ya pues siendo adulta tuve la oportunidad de hacerlo, mi profesión. Uh-huh. Y cuando te conocí a ti, pues me has dado la oportunidad que estaba esperando de poder compartir con los demás un poquito de esa emoción que yo siento también al hablar del espacio y de todo lo referente al universo, a los misterios del universo. Fíjate, y nosotros, pues, unos privilegiados por poder aprender contigo, Paula. Gracias. Tessa, dinos. Pues yo, hombre, me ha encantado el programa, como siempre, me fascina todo lo que hacéis. Sin embargo, me da mucha pena, ¿no? Me siento como cuando terminaban las clases, a mí siempre me daba pena porque, hombre, me daba mucha alegría por un lado porque comienzan las vacaciones y todo eso, pero me daba mucha pena despedirme de mis compañeras y eso, ¿no? Entonces, pues me siento un poquito así, ¿no? Con sentimientos encontrados. Así que bueno, es un programa que me encanta, los temas que tratáis son siempre maravillosos. Además, yo, por ejemplo, soy una persona hiperaficionada. Mi familia, toda mi familia era muy aficionada a la ufología desde que yo era muy pequeñita, mis hermanos, mis padres. Sí. Y el contactismo y todo eso, con lo cual, pues es algo que me apasiona. Y además, pues yo creo que son temas que, verás, después de todo lo que a mí me pasó y haber estado con otros seres, que no sé si son seres de luz, seres espirituales, difuntos míos de otra época que no conozco, e incluso familiares míos que pueden ser del futuro o que pueden ser personas de seres de otros planetas, no lo sé. Yo creo que para crecer como persona es muy importante lo que vosotros hacéis y nos ayudáis, que es a mantener, a permitirnos una mentalidad muy abierta, ¿no? Para poder aprender. Así que, bueno, pues encantada como siempre de haber participado en esta temporada, me da pena. Pero bueno, espero poder volver a la siguiente, si me lo permitís, claro. Hombre, por supuestísimo, Tessa. Tú sabes que hablabas de que era maravilloso estar en el programa, pero lo maravilloso es poder escucharte y escuchar esas experiencias que nos cuentas. La gran mayoría de ellas son de primera mano, o sea, que te han contado a ti directamente. Y claro, eso no tiene precio, compañera. Muchísimas gracias. Y bueno, son experiencias maravillosas que no tienen precio para mí. Aprendo muchísimo de ellas y bueno, con ellas espero que también los oyentes hayan aprendido a comprender de que hay vida antes de la muerte también, que debemos aprender a ser felices antes de morirnos y que la muerte no es más que una es algo que nos da la mano a una vida mucho mejor. Y hay que vivir sin miedo ni a la vida ni a la muerte. Así es. José, tú querías decir algo, ¿verdad? Sí, yo quería decir que por lo que he podido escuchar, ya sabes, cuando hemos hablado tú y yo, cuando las grabaciones y cuando hemos estado preparando todo, que no he podido seguir como yo quisiera esta temporada el programa, por cuestiones de trabajo preferentemente, es decir que he notado una evolución. Nosotros, y cuando digo nosotros, nos metemos nosotros dos y alguien más que hay por ahí, que también son de casi los primeros, pues hemos seguido el programa a través de las temporadas, ¿no? Y puedo decirte que sí que es verdad que este año he notado una evolución, unos cambios que han venido muy bien al programa y que le dan pues mucha consistencia. Y eso creo que es bueno. Creo que es bueno en todos los sentidos. Y ver un final de temporada, pues para mí, que ya te digo, somos de los primeritos, pues es como, no sé, es como ver que todo va bien, ver que todo continúa evolucionando, ver que todo va avanzando conforme lo que se supone que es un programa que se va consolidando poco a poco, que cuesta encontrar las piezas hasta que las encajas y a partir de ahí empieza a funcionar. Y creo, vuelvo a insistir, que este año ha sido una temporada donde yo, por lo menos, he notado un gran avance, una gran consistencia y donde el programa se ha terminado de asentar. Y eso yo creo que forma parte de un éxito tuyo y sobre todo del esfuerzo y de la profesionalidad de la gente que está en el programa también. Efectivamente, yo creo que consiste en, para eso lo hacemos, ¿no? De hecho, ¿no? Para hacerlo, por lo menos intentar hacerlo cada día mejor y desde luego para evolucionar todos juntos. Y esto, como siempre os digo, no es un trabajo solamente mío, es un trabajo de todos, porque yo, si yo tuviera que estar una hora hablando sola, pues yo creo que a más de uno aburriría, no. Os lo puedo asegurar. Pero bueno, por suerte tengo, pues eso, el honor de teneros a todos vosotros, y la verdad es que esto se hace muy fácil. Y lo que aprendemos con cada programa, porque además es algo que siempre nos lo comentan mucho nuestros oyentes, ¿no? Esa sensación de decir, bueno, se ha terminado el programa de esta noche y desde luego una, como mínimo una o dos cosas he aprendido. Y ese es también nuestra principal motivación, desde luego. Sí, yo igual que los compañeros opino lo mismo, que he notado con el transcurso de los años ya cómo se fue consolidando el uh-huh. programa y cómo se ha creado este entorno de familia entre sí. todos nosotros, uh-huh. que es lo bonito. Y aparte, cada uno con nuestra personalidad y con nuestras maneras de pensar, que dentro de las diferencias todos coincidimos en alguna medida en que todo esto del misterio es muy amplio. Sí. Y entonces eso es lo que hace interesante al programa, ¿no? Uh-huh. Todas las maneras de transmitirlo desde diferentes ópticas. Exacto, exacto. ¿Y vosotros qué pensáis sobre la vida extraterrestre o la vida en otras dimensiones o incluso del fenómeno del contactismo? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Alguien que quiera hablar sobre ello? Para mí es muy interesante, es uno de mis temas predilectos, como bien sabes, sí. hemos hablado mucho acerca de sí, esto. Sí. Y entonces yo creo que, claro, al estar los gobiernos con tanto secretismo, es lo que hace que aumenten las especulaciones y sobre el origen, ¿no? Y, uh-huh. y de todo este tema. Me tocó ver algunas cosas que dentro de mi ignorancia todavía me queda la duda de qué pudo ser. Yo algunas te las comenté a sí, ti. Sí, sí. Y entonces, con respecto al primer tema, que hablaron sobre lugares de poder, sí, yo creo que sí, que existen lugares donde de alguna manera contactar es factible, uh-huh. ¿no? Ya sea porque son lugares de poder o como lo quieras sí, llamar. Sí, con una energía especial. ¿No? Especial, uh-huh. el entorno lo favorece. Y lo que sucede es que el contacto puede ser de mil formas, ¿no? Claro, claro, claro. Evidentemente no siempre tienes por qué ver una nave espacial o ver a un ser físico. El contacto puede ser uh-huh. Pues telepático, incluso como hemos estado escuchando, ¿no?, a Ricardo. ¿Alguien más quiere hablar acerca del tema de la ufología, de la vida fuera de la Tierra? Paola, cuéntanos, tú como especialista en astronomía, ¿cuál es tu opinión? Pues mira, dentro de mi área te puedo decir que hay opiniones muy variadas al respecto, desde la creencia al 100% de la existencia de vida inteligente en otros planetas, porque tenemos que distinguir lo que es vida y vida inteligente. Vida inteligente, pues nos referimos a una civilización como la nuestra, capaz de contactarnos y todo lo demás. Sí. Y luego pues está la vida, que puede ser vida orgánica, podríamos decir a pequeños animales o plantas creciendo en otros planetas. Pues te comentaría lo siguiente, Nuria, al respecto. A nosotros se nos enseña a razonar partiendo desde el punto de vista de la paradoja de Fermi, que es la aparente contradicción que existe entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad que existan otras civilizaciones inteligentes como la nuestra, es el universo observable. Y esto pues contrasta con la ausencia de evidencia de esas civilizaciones. Entonces, partiendo de esta premisa, se realiza el estudio de lo que es la rama de la astrofísica, la astrobiología, que se encarga específicamente de esto, de buscar vida en otros planetas. Uh-huh. Y yo lo único que te podría decir que todo lo que hay en torno a la cultura que se ha creado de la ufología, a mí me parece maravilloso que la gente se interese, que la gente pregunte qué es lo que hay arriba, qué es lo que han visto y todo ese tipo de cosas, que se investiguen, que se informen, que no se queden pues así con la duda, que hay que informarse, hay que investigar. Y lo único que te diría es que me parece que estamos cada vez más cerca de algún tipo de noticia relacionado con el encuentro de esa vida en otros planetas, porque como bien decía María, los gobiernos sí que han ocultado mucha información, prueba de eso, pues hay miles de datos que han ocultado por A o por B, las razones que ellos tengan, pero que sí que hay programas dentro de las agencias espaciales de todos los países que están involucrados en esto y se busca. Y estamos muy cerca de tener noticias, sobre todo por el hecho que cada vez se han descubierto más y más exoplanetas que tienen las condiciones de vida adecuadas para albergar vida. Recordemos que la semana pasada, solamente aquí en España, un grupo de científicos españoles descubrieron dos planetas muy similares a la Tierra y con la misma edad, que probablemente puedan, tenemos la esperanza de que puedan albergar algún tipo de vida. Estaremos pendientes de ello. Qué bien, qué bien, qué bien. Y del fenómeno del contactismo, del que podamos comunicarnos con seres de otras dimensiones, bien de manera física o a través de viajes astrales o premoniciones o telepatía, o incluso considerar la posibilidad de que estén entre nosotros. ¿Qué pensáis? ¿Alguno queréis dar vuestra opinión? Yo sí puedo decir algo. Es que no lo cuento en el libro, pero os lo cuento a vosotros. Sí. Quien fuera mi guía espiritual en mi viaje en el otro lado, a través de un sueño astral, exactamente un año después, no sé si es un sueño astral o no, porque nunca lo he tenido, no sé cómo, pero el caso es que sí volvió a contactar conmigo para ponerme en contacto con la persona por la que regresé para volver a la vida. Y desde entonces yo siento que esa persona va conmigo, os lo prometo, siento perfectamente esa presencia conmigo y cuando le pido señales me las manda de una manera tan elocuente, tan fuerte, que me impresiona muchísimo, a veces hasta me asusta. No sé quién, insisto, yo no tengo, como la compañera que ha hablado, no estoy tan cualificada como ella para hablar de todo esto, ni muchísimo menos. Yo soy una persona sencilla que vivió esta experiencia, pero sí sé que hay alguien que no es, o no es de este planeta o esta dimensión, desde luego que no, y que fue mi guía espiritual en otra dimensión y que sé que está aquí conmigo acompañándome en esta frecuencia de vida, ¿no? En esta frecuencia de realidad. ¿Cómo lo ves tú, Tessa? ¿Cómo es? Yo no lo llego a, o sea, como lo veo lo explico en el libro, pero ahora, lo que es el ahora, en el día a día, solamente siento la presencia, pero perfectamente, incluso a veces me llegan diferentes aromas que se van anclando. Lo siento y es como si pudiera verlo a través de conciencia a conciencia. Puedo verlo exactamente que como cuando yo estaba muerta, es decir, lo puedo ver físicamente, aunque tú no lo puedas ver, ni yo lo pueda ver a través de mis ojos, pero lo veo, lo veo de conciencia a conciencia. Es una experiencia realmente muy intensa y no es, como es algo que se ha integrado a mi vida, es como si, no sé, como respirar, pues ese ser, que no sé quién es, está conmigo y me hace sentir muy segura y me hace sentir como si estuviera acompañándome y ayudándome y no sé por qué motivo está, pero yo me siento muy reconfortada, muy segura. En los momentos de miedo o de pánico, cosas que me han sucedido graves después incluso, no tengo miedo porque esa persona o ese ser, siempre digo ser porque no es un ser humano, creo que no, está a mi lado. Entonces, la verdad es que estoy en ello, tratando de averiguar más sobre quién puede ser, qué puede ser, por qué ocurre todo esto, ¿no? Es tan misterioso y tan grande a la vez. Bueno, y chicos, después de de este momento así un poco más trascendental que hemos tenido y más profundo. Vamos ahora a algo más de estar por casa, que tenéis ganas de vacaciones, ¿no? Imagino. Sí, la verdad que sí. ¿Tenéis, contarnos, no sé, los planes que tenéis para estas vacaciones? ¿Tenéis algún hobby que vayáis a desarrollar? Contadnos algo. Bueno, pues eso, contadme qué es lo que pensáis hacer en esta temporada vacacional. Por ejemplo, Ana, por ejemplo, que no has hablado mucho, sí. ¿Eh? No. Pues cuéntanos. Pues mira, voy a aprovechar el mar que me encanta, a dar paseitos así a media tarde, noche, que ya se ha ido el sol. Uh-huh. Y bueno, disfrutar de bañarme y estas cosas. Luego también me gusta mucho hacer rutas en moto. ¿Sí? Bueno, yo no la llevo, ¿eh? Yo, ah. Como se dice, yo voy atrás. Sí, de paquete. De paquete, como se dice. Y, pero bueno, sí que me gusta hacer alguna ruta y tal. Y bueno, ahora se me ha... He pensado hacer también un curso de fotografía, que siempre me ha gustado y me ha apetecido, pero nunca había visto el momento. Uh-huh. Y ahora ya creo que lo haré. ¡Oh, qué bien, qué interesante! Compartirás con nosotros esas fotografías, ¿verdad, compañera? Claro que sí. Bueno, imagino que vas a seguir investigando esos símbolos que nos traes, ¿eh? Cada 15 días más o menos al programa. Y mira qué disfruto yo con esta sección, madre mía. Bueno, Nuria, yo quería darte las gracias y daros las gracias a todos porque, bueno, con este gran equipo que hay, que me ha encantado la experiencia y que he aprendido muchísimo. Y, bueno, me gustaría repetir de cara a la temporada que viene. Eso sería un placer para mí. Por supuestísimo. No. El placer va a ser nuestro, Ana. Porque, desde luego, yo te digo una cosa, tú eres una esponja. Tú eres una esponja. Es increíble la capacidad de aprendizaje que tienes. Es impresionante cómo lo integras todo y cómo lo interiorizas. Y la verdad es que en lo que es la sección del Symbolum, aparte de, como siempre digo, tener esa sintonía tan bella, que ya nos mete, nos sumerge en esa atmósfera tan mágica, la verdad es que lo haces genial, Ana. Muchas gracias, Nuria. Y sabes que si lo digo es porque es así, ¿eh? Bueno, lo que ya comenté una vez al principio, yo creo que cuando algo te gusta y le pones ilusión, pues bueno, mal no se hace. Mínimo se hace bien y siempre intentarse superar, ¿no? Sí. Intentar, pues eso, superarse uno mismo y sobre todo es eso. Yo creo que el tema es que te guste, que lo disfrutes. Pero es que eso es vital. Exacto. Y bueno, pues por suerte es algo que todos en este equipo tenemos, esa capacidad para aprender y esa pasión para seguir aprendiendo y, por supuesto, sin olvidar la humildad, que también es muy importante para poder aprender, porque si uno no es humilde, deja de aprender. ¿Mm? José, cuéntanos tus vacaciones, ¿cómo van a ser? Pues como suele ser en mi costumbre, cada vez que llega el verano lo que hago es recuperar algo que me gusta mucho y que tengo abandonado a lo largo del año, normalmente por cuestiones de trabajo y todo eso, como es la lectura. Uh-huh. Y bueno, y me gusta que llegue el verano porque siempre lo relaciono con eso, con recuperar ese hábito. Qué bien. Tengo varios libros aquí en lista de espera, y espero acabar con todos ellos, en el buen sentido de la palabra. Sí. Y luego también pues dedicarlo preferentemente a ya plantear la temporada que viene, a ver en los asuntos personales y a ver cómo van a ir, ver a mis hijos, que también es algo que siempre hay que buscar un huequecito para ir a verlos y echarles un vistacillo y, bueno, que te gusta verlos, que están bien y todo eso. Claro que sí. Y prácticamente ahí, que el verano no es tan largo como la gente se cree, nos parece, pero no lo es. Uh-huh. Prácticamente con esas cosas se nos va a ir este verano. Y Juan, cuéntanos, tú que estás ahí en esas islas paradisíacas, ¿qué vas a hacer? Pues yo, me pegarán, me llamarán de todo, pero es que a mí no me gusta el verano. Ya. Y entonces yo lo paso mal. Por mucho que quieras, pues aquí es que hace calor todo el año. Claro. Y eso para algunos será un privilegio, para mí es un tostón. De verdad. Sí. Entonces el verano lo pasaremos lo más resguardado posible. Sí. Yo, de hecho, no cojo vacaciones hasta septiembre, octubre, en principio. Uh-huh. Y coincido con José, me encanta la lectura y aunque no tenga vacaciones, pues siempre en verano es cierto que te sales un poco más del tiesto, te acuestas un poquito más tarde por aquello del calor y demás. Y entonces pues aprovecharé para leer librillos que tengo por ahí pendientes y esto, y nada, y espero que llegue el otoño como agüita de mayo. Ese va a ser mi verano, Nuria. Bueno, pues que te sea el más triste del equipo, ya lo sé, pero que te sea leve, compañero. Gracias. María, ¿tú qué vas a hacer este verano? Aparte de vernos, obviamente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Disfrutar de la playa, uh-huh, en la medida que pueda, desconectar de WhatsApp, de Facebook, de todo, de la tecnología, porque tú sabes que por el trabajo no lo puedo hacer, uh-huh, entonces, bueno, aunque sea 15 días quiero desconectar. Y como dijo Ana, algo muy parecido, creo que Ana comentó lo de la playa, dar caminar, sí, pues eso, es lo que me gusta. Qué bueno. Entonces aprovecharé para eso, para desconectar, dar largos paseos, uh-huh, y también caer algún libro, sí, obviamente, uh-huh, y eso, Nuria, sí, algo muy simple. Bueno, muy simple, pero también muy satisfactorio, ¿no? Sí, ya lo creo que sí. A veces hay algunas personas que deciden pues invertir sus vacaciones en viajar a sitios lejanos o a lo mejor no tan lejanos, pero de estas, uh-huh, vacaciones que viajas y no paras en todo el viaje, y la verdad es que cuando vuelves estás peor casi que cuando te fuiste. Así que tampoco está mal el disfrutar esas vacaciones así, de esa forma, con tus paseitos, con tu ocio, tu tiempo libre para dedicártelo a lo que quieras, tu lectura, tu, uh-huh, música. La verdad es que para mí es de los mejores planes. Yo tengo un amigo que dice: ¿qué ganas tengo de que se acaben las vacaciones para descansar? Es verdad. Y por lo que os estoy escuchando y lo que estáis diciendo, es verdad. Y conforme vas tomando cierta experiencia con la vida, es cierto, ¿eh? Sí, sí. Yo cada vez estoy más de acuerdo con él. Es verdad, es verdad. Bueno, me quedan Paola, ¿no?, y Tessa, que nos cuenten qué es lo que van a hacer. Contadnos. Bueno, pues yo, no sé si lo sabéis, soy cooperante internacional de Solidaridad Internacional, socia fundadora de aquí, de Andalucía, uh-huh, con 19 añitos lo hicimos, y desde entonces no hemos parado de ir todos los veranos, o bueno, cuando ha habido terremotos, inundaciones, etcétera, catástrofes naturales, y este año no voy a poder porque tengo a un familiar al que quiero mucho enfermo. Sí. Me lo he traído aquí, yo vivo en la Costa del Sol. Pero bueno, está enfermo, vamos a verlo, no está tan mal, pero me apetece mucho estar con esta persona, a la que quiero mucho. Sí. Y veo que todos, casi todos, vais a leer, pues yo lo que voy a hacer es escribir, para que luego podáis leer, porque ya veo que alguien tendrá que hacerlo. Claro. Si os dedicáis a leer, alguien tendrá que escribir, ¿no? Claro, claro. Así que aprovecharé también, pues muchos paseitos por el mar, me encanta el contacto con la naturaleza, me hace sentir que yo reconectarme con mi fuente interior, disfrutar de los amaneceres, los atardeceres, sin el estrés ese de la vida diaria, ¿no? Y nada, tener un verano tranquilo, no pasa nada, todo pasa por algo, y estoy contenta de que la vida me dé la oportunidad de poder disfrutar de la compañía de esta persona, poder, uh-huh, escribir seguramente el siguiente libro. Tengo tres libros que quiero escribir, los tenía pendientes para septiembre, pero bueno, sí, pues los empiezo a escribir ahora. Claro. Y ya está, yo encantada, porque es el sueño de mi vida. Y sobre todo, desconectar y alejarme del estrés y todo eso, ¿no?, de la vida del resto del año. Aunque, uh-huh, bueno, suelo vivir con bastante serenidad en, uh-huh, mi vida. Yo creo que ya me ha acercado bastante a aprender lo que es vivir el día a día, el hoy, el momento, el aquí y el ahora, no preocuparme tanto, pero quieras que no, no es lo mismo. Ahora llega septiembre y empiezan que sí esto, que sí lo otro, entonces creo que en verano es más fácil mantener un poco la serenidad y la quietud, ¿no?, mental, sí, que es lo que necesito, paz interior, y creo que voy a disfrutar de ella mucho. Genial. Paola, cuéntanos tus planes. Ay, pues mira, Básicamente me tomé una semana de vacaciones, que los que tengo entre mis contactos se habrán dado cuenta, pues que estuve de vacaciones una semana y eso es todo lo que miraré, porque el resto de los meses que quedan de vacaciones hasta septiembre me voy a dedicar a prepararme en lo que es programación, porque voy a empezar en septiembre un máster de ingeniería informática. Para complementar un poco a lo que yo me dedico, que es la física solar. Y pues aparte de eso, tengo planes de retomar algo también, como dijo el compañero por ahí, algo que había dejado pendiente durante el año, son mis clases de piano. Y pues la ventaja de que voy a tener es que me voy a levantar a la hora que yo quiera, voy a trabajar determinada cantidad de horas al día y voy a ir con todo a mi paso. Aparte, pues tú sabes que también soy creadora de contenidos para tres páginas de matemáticas, física y astronomía muy importantes, y voy a renovarme un poco en esto y voy a tratar de crear mucho, mucho contenido audiovisual para estos medios y prepararme también para los próximos con temas para la próxima temporada. La verdad que voy a pasar muy ocupadita, pero son cosas que yo disfruto mucho, con tal no me quiten el sueño, porque mi sueño es sagrado. A mí me desvelan y yo mato. Y mi café, por supuesto. Y con eso voy a estar feliz. Bueno, yo la verdad tengo que confesaros que yo también, mis vacaciones van a ser muy tranquilitas, excepto un viaje cortito que tengo planeado, visitar pues la zona del Pirineo en Huesca, Monte Perdido, Torla. Qué bonito. Y toda esa zona que me han dicho que es preciosa. Lo es. Y pues voy a estar unos días por ahí, que lo vamos a pasar genial. Quiero también visitar un castillo que me ha dicho que hay por ahí maravilloso, me lo recomendó María. Y bueno, wow. Y hace poco otra amiga del programa, Yolanda Robles, también me lo ha recomendado, así que es que tengo que ir, sí o por sí. Por partida doble. Sí. Y después, también como decía María, tengo pendiente hacer, yo le llamo un detox de redes sociales. Así que voy a estar unos 15 días con ese detox no alimenticio, que bueno, que también a lo mejor hago algo. Pero desde luego, de redes sociales, el detox ese cae seguro, pero segurísimo, porque necesito un poco de eso, de desintoxicarme de las redes sociales, de estar pendiente constantemente de Twitter, de Facebook, de Instagram, es que cada vez tenemos más, Dios mío. O sea, claro, todo eso lo añades al trabajo diario, al de día a día, y te faltan horas para poder dedicarle. Así que desconexión y disfrutar y tranquilidad y paz. Eso es lo que quiero para estas vacaciones. Y es lo que voy a tener, así sea. Muy bien. Amén. Bueno, amén. Chicos, y ahora, quiero poneros una cosita que tengo por aquí. Y quiero que escuchéis, a ver si os acordáis de algo de esto. Yo me temo también lo mismo, María. Esto es el gran misterio de, bueno, pues el asesino. Ay. No se te ocurre una mierda. No. Pero nada, Bueno. Nada. Ay, Dios, mejor la mañana. Sí, allá voy, sí. No, desde luego, las condiciones que estoy yo, desde luego no. Demasiado que hables. Voy. Uno de los grandes misterios de... ¡Ah! ¡Ay, me meo! Ay, Dios, me has hecho llorar. Dije, ahí la tiene. Bueno, ahí voy. Bueno, ya se te ocurrirá. Bueno, Juan, hoy runa, carta. Hoy toca una carta. Ah, Perfecto. Pues nada, no. No vamos a esperar más y vamos a ver qué nos dicen tus cartas. Entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Esta noche... ¡Uy, qué gallo! ¡Ay, qué Dios! Esta noche... ¡La! ¡Ay, qué gallo, por Dios! Y que nos ha entretenido mucho a las personas mirando documentales de investigación y películas, pero que todavía no se ha resolvido. No, oh, perdón. Nada, no te preocupes. Anda, ¿qué? No te preocupes. Sí. ¡Qué graciosa! Muy buena, muy buena. No lo pongas, pero... No es por nada, compañeros, pero qué bien lo hemos pasado, ¿eh? Esos días que nada sale bien, ¿eh? Ay, ay, ay. Hay días que parecen noches, María. Ya lo creo. ¿Y qué noches? Madre mía, sí. Noches sin luna. Impresionante. Yo, antes de despediros, quiero... daros las gracias a todos. Quiero que sepáis que sois personas muy importantes en mi vida, que os agradezco muchísimo el que estéis aquí a mi lado. Juan, María y José, que sois los que más tiempo estáis conmigo. Bueno, pues ya son muchos años, compañeros, los que llevamos, los que llevamos juntos. Ya lo creo. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y vamos a por la quinta temporada ya. Esto es impresionante. Y bueno, Paola ya lleva pues un añito más con nosotros, sí, efectivamente. Este es el segundo año. Vamos a por el tercero ya, Paola. Claro que sí, por muchos más. Qué bien, qué bien. Y bueno, pues la familia aumenta y Tessa y Ana pues están con nosotros. Espero que por muchísimos años más también, porque, bueno, ya sabéis que sois parte de esta familia, ¿no? Muchas gracias, corazón. ¡Qué bonito! Gracias. Es así. Lo que me gustaría a mí, poder un día estar todos juntos. ¡Cómo sería, me encantaría! Sí. ¡Cómo me encantaría! Hacer una quedada. A ver si hacemos fuerza, lo proyectamos y el universo nos lo concede y se puede dar eso. Y cenar todos juntos, ¿no? Compartir ya no solamente pues horas de trabajo, sino que de ocio, ¿no? Y pasarlo bien y divertirnos juntos, todos a la vez. Y no por partes, como tengo que estar siempre, ¿no? Así que, bueno, yo lo lanzo ahí al universo y que el universo haga lo que crea conveniente. Chicos, muchísimas gracias por haber estado conmigo, por estar y por todo lo que seremos juntos en la quinta temporada de Canal del Misterio. Muchas gracias a todos, os quiero muchísimo. ¡Mua! ¿Queréis decir algo? Que te queremos también. Pues yo, por mi parte, agradecerte, Nuria, a ti y a los compañeros, todo el crecimiento que a mí me supone esta historia. Y eso, que a por la quinta temporada y que feliz verano a todos. Pues lo dicho, chicos, lo dejamos aquí, pero no es un adiós, es un hasta luego. Así que hasta dentro de muy poquito. Besitos. Besitos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós, chao. Adiós. When the dark wood fell before me and all the paths were overgrown. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. I did not believe because I could not see. Bueno, y ya después de haberme despedido de gran parte del equipo de este programa, que para mí es como un hijo, como una pequeña criatura, al cual pues cuido, mimo y bueno, pues el cual me da muchísimas alegrías, quiero también agradecer a todos esos profesionales que han pasado durante esta temporada por aquí, por el programa. Hemos aprendido muchísimo con todos ellos. Han sido gente muy amable, gente que desea compartir todo lo que sabe, que desea compartir algunas experiencias, otras historias, algunas historias inventadas, creadas por ellos, otras historias vividas por ellos. Pero el caso es que siempre, siempre han venido a compartir conmigo y con todos vosotros pues ese pedacito de sus vidas, ¿no? Y la verdad es que a mí me encanta, es un privilegio el poder hacer esto. ¿Quién me iba a decir a mí hace unos 10 años que iba a poder entrevistar a... No me quiero dejar a nadie, pero pues como Jesús Callejo, como Juan José Benítez, como Daniel Chumillas, Sol Blanco Soler y un montón de personalidades más que han visitado este programa y que, bueno, pues por cuestiones de tiempo no puedo nombrar a todos, ¿no? Pero la verdad es que, como os digo, es todo un privilegio el poder hacer esto. Quiero también agradecer a cada persona que ha estado en algún momento aquí en Canal de Misterio colaborando y acompañándome en este viaje a través de las aguas, de la famosa barca que habla Marco Antonio, aunque haya sido a lo mejor quizás unos meses solamente. Pero gracias a todos vosotros, a todos los que habéis colaborado en algún momento en este programa. El haber dejado un poquito de vosotros aquí, en esta casa, pues para mí ya es muchísimo. Personas como Angélica, como Antonio, como Sara, como Dide, como Cristina, bueno, un montón de ellos que han pasado por aquí y por cualquier cuestión, porque la vida tiene esas cosas, ¿no? De repente pues se abren otros caminos y bueno, pues ya no están aquí y siguen haciendo lo que les gusta. Así que gracias a todos vosotros y por supuesto gracias también a Luriel. A Luriel, que la próxima temporada ya no va a estar con nosotros, pero bueno, pues todos sabéis que es alguien que ha estado pues casi prácticamente desde el principio con nosotros. Así que feliz viaje, compañera, y feliz vida. Y ya por último, daros las gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí, por cada cariño que nos enviáis, por cada email, por cada letra que nos dedicáis. Gracias por estar ahí, fieles a la cita, como siempre digo. Es maravilloso que forméis parte de esta familia, porque ya sabéis que esto sin vosotros no tiene ningún sentido. Así que gracias. Espero que nos escuchemos en septiembre. Y ahora vamos a por la frase de la semana. La flor que se ha abierto y aquella que permanece cerrada son una misma cosa en distintas etapas. Respeta tu proceso y el de los demás, pues todos los tiempos son perfectos en el ciclo de la vida. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta septiembre y feliz verano.